Tenemos Radio Nova CR. Radio Nova. Ajá. ¿Cómo se llama el otro? Asalto Mata. Asalto Mata. Radio Rock. Y Tico Sound. Y ahora Tico Sound. Así que un saludo muy especial para toda la gente de Tico Sound que escucha el programa. Lo vamos a retransmitir. Lo vamos a retransmitir los miércoles y lo vamos a estar pasando también, perdón, los viernes a las 8 de la noche y los martes a las 8. Excelente. Ya, ¿qué le parece si vamos a la música? Empezamos ya de una vez el programa. Vamos de una vez entonces, vamos con esta nota. Esta canción que sigue es una canción que compuso Freddie Mercury. Ajá. En la ducha mientras se bañaba. Ah, ¿en serio? Imagínense qué montón de canciones se puedo haber compuesto yo. Si tuviera la inspiración de Freddie Mercury. Eso sí. Esta canción la compuso Freddie Mercury en la ducha. Y pues algo curioso es que muchas de las personas piensan que la compuso Elvis Presley, o que era una canción de Elvis Presley, o que Elvis Presley sacó una versión de esta canción. Esta canción nunca la pudo haber tocado Elvis Presley, porque la canción, si no me equivoco, esta canción salió como en el 1970, y para esa fecha Elvis ya no estaba. Ah, ok. Bueno, entonces vamos a ahorita la música. Ahorita las fechas se las voy a aclarar ahorita porque no las tengo a mano, porque aquí se me van. Ajá. No soy bueno para las fechas. Pero sí, esta canción no pudo haber sido versionada por Elvis Presley. Sí, la gente piensa que es así. Sí, correcto. Esta canción es meramente de Queen y pues Freddie Mercury fue su compositor. Bueno, pues vamos a la música. O su creador. Vamos a la música con esta canción que se llama Crazy Little Thing Called Love de Queen. We're waiting for you. Gotta be cool, relax, get hit, I'm getting on my tracks, take a back seat, a hitchhike, take a long ride on my motorbike until I'm ready, crazy little bitch. Take it. Bueno, vaya, vaya forma de empezar el programa del día de hoy. Empezamos, pero solo bueno. ¿Cómo cabeza? Empezamos. Yo qué mal empezamos. Bueno, vamos a saludar a la gente de Facebook porque pensamos que estábamos transmitiendo. Vamos a empezar otra vez, vamos a dar la bienvenida como tiene que ser. Muchísimas gracias a toda la gente que está un lunes más acá en Radio Estéreo 506, en este programa Cultura Rock. Ya dimos la bienvenida a nuestras dos emisoras nacionales que comparten Cultura Rock, que es Radio Nova, y se nos unió también a la transmisión de Cultura Rock nuestra hermana emisora Tico Sound. Así que un saludo muy especial para ellos dos, y desde luego Asalto Mata, la radio española, que tiene muchos seguidores, pueden buscarla, hay muy buenos programas ahí también. Muy así, buenos programas ahí. Exacto. Así como Radio Nova y así como Tico Sound, pueden entrar a escucharlas y se van a dar cuenta de la calidad de emisoras en la que se está transmitiendo Radio Estéreo 506 y Cultura Rock, que vamos a transmitir en repetido los martes a las 8 de la noche y los viernes a las 8 de la noche en Tico Sound. Y los, ¿cuándo vamos a transmitir en Radio Nova? Bueno, en Radio Nova estamos Radio en vivo. Nova estamos siempre en vivo. Ajá. Y los domingos a las 6 de la tarde. Los domingos a las 6 de la tarde, bueno, así es. Bueno, así arrancamos el programa de la noche de hoy con Queen. Estamos hablando de curiosidades. Entonces esta canción, como mencionábamos, no tiene nada que ver con Elvis Presley. Y ya revisé las fechas, la canción fue compuesta o salió en el disco de 1979. Ajá. Y Elvis Presley murió en el 77, o sea que no puede haber una versión, no hay. No, la gente cree que ese tema es de hay un tema. Hay un tema grabado por ahí que nos decía Rare, que suena como si estuviera cantando la Elvis. Eso debe ser algún imitador de Elvis que en algún momento hizo el cover. Sí. Inclusive hay otra curiosidad que yo le estaba diciendo ahorita, que un día de estos yo iba en el carro, venía manejando, venía con el radio puesto. Ajá. Y anunciaron la canción de como de Elvis, y a mí me extrañó un montón y me quedé picada. Eso es porque por el tono que usa ahí Freddie Mercury, es un tono que no es normal en él. Es un tono como... No, creo que era esta pieza que ahorita buscamos y que vimos, que es como de un imitador. Debe ser eso, entonces, debe ser eso. Bueno, un saludo muy especial ahí para Marquito Rojas de Tico Sound, el dueño, el productor de la radio, que siempre nos acompaña aquí por la Mix LR. Qué buena nota que estés conectado por ahí escuchando el programa. Y toda la gente que está en el Facebook Live, pásense a la Mix LR, ¿qué están haciendo ahí? Es que el Facebook. Bueno, déjenme saludar. En el Facebook, no importa. Sí, sí, quédense ahí. Es que quieren ver al revés. Eso es, ma. Es que no hay que, como no la van a ver. Bueno, un saludo ahí para la gente que está en el Facebook. Roy González, saludos, amigos. Ahí de Emprendete Digital. A nuestro amigo Silvio Antonio Figueroa también. Dice: hola a todos, Rebe, volviste, te extrañé. Eso no dijo la semana pasada, Rey. Eso no dijo la semana pasada y ahí está grabado el asunto. Saludos a Silvio. Javier Sitami, ¿qué me dice? Mi estimado Javier dice: saludos a todos por allá. La semana pasada me lo perdí, jaja. De hecho, Rebe y yo nos perdimos literalmente, sí, andaban paseando, pues. Así es. Javi también andaba. Sí, claro. Sí, Javi andaba representando. A Costa Rica como músico en la NAM, es verdad. NAM. Solo dos personas de este país el año pasado y este año fueron como en representación de Costa Rica, y él gracias al patrocinio que cuenta. Bueno, un saludo para Lobita Guerrero también allá en México, que se conectó. Dice: hola, saludos para buenas noches, ¿qué hay? Nada, Lobita, aquí estamos. Aquí estamos con curiosidades del rock. Con curiosidades del rock. Hoy es un programa especial. Marco Rojas, te presentamos a nuestra compañera de locución también, Rebeca. Saludos. Ella es la del blog Rock, Pop, Metal y Más. Es un super blog donde tiene mucha información diaria sobre bandas, sobre proyectos, sobre curiosidades como las que estamos hablando hoy. De todo tener, ¿verdad? Así es. Bueno, hoy estamos con curiosidades del rock. ¿Qué vamos? ¿Con qué seguimos? Bueno, seguimos con otra curiosidad. Hay una banda en Uruguay que imitaba, o no los imitaba porque ellos componían canciones, sino que su imagen era estar copiando a los Beatles. A los Beatles. Ajá, la música de ellos era similar. inclusive los atuendos de ellos eran así, los peinados como los Beatles en sus inicios. Ajá, eso ajá. Fue por los años 60. Okay. Y en la Uruguay, la batería ajá, tenía el nombre todo. Exactamente igual a en las letras, como la tenían ajá. Ellos. Todo era como una copia de los Beatles, solo que ellos tocaban en español. La banda se llama Los Shakers y son de Uruguay. Ellos tuvieron mucha influencia. Yo creo que los habíamos puesto la vez pasada acá. Sí. Cuando hicimos lo de el rock latino, creo, ajá, ¿verdad? Ajá. Ellos fueron grandes influyentes también en Argentina. Tenían muchos seguidores. Hay otra entonces curiosidad son, ahí. Son muy influyentes en Argentina, ellos. Porque la mayoría de lo que es la música latina, el rock en español, empezó así. Como sí. Nos cuenta copiando eran lo hacían igual, solo que en español. Ajá. los mismos ritmos, correcto. Y nada más le cambiaban las letras, las mismas canciones. Bueno, entonces vamos a escuchar primero a los Beatles con ajá. La canción Twist and Shout. Ajá. Y después vamos a escuchar la canción de este grupo, Los Shakers. Ok, vamos a la música. Rompan todo. ¿Vamos a dejarla seguida las dos? Sí, seguida las dos. Ok, ya volvemos. We'll be right back. estamos bailando con esa gente. Más sí, es muy, muy parecido. Los Shakers. Sí, sí, los Shakers. Muy parecidos a los. ¿Qué más? Bueno, dice Lobita Guerrero que la semana pasada queríamos saber de qué parte de México era. Dice que se llama Ecatepec. Ecatepec. Ecatepec. Aquí estamos bailando con esa gente. Sí, más, voy a llevarle una camiseta. Cerca de la ciudad, los Shakers. Sí, sí, los voy a llevarle una camiseta de Cultura Rock. Muy parecidos a los. Me parece. Quiere que diga también Rock, pop, bueno, metal y más. Sí, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos a llevarle una camiseta a Lobita y que vamos para allá. Lobita tiene que hacer. Bueno, dice Lobita Guerrero que si la semana pasada queríamos saber de qué parte de México era. Vamos a llevarle una camiseta de Cultura Rock allá a Lobita y del logo de Rock Pop Metal y más. Y con los logos de nuestras emisoras. Voy a llevarle una camiseta. Bueno, Lobita es muy conocido. Voy a llevarle una camiseta de Cultura Rock. Quiere que diga también. Estamos hablando de. Sí, exactamente. Vamos a curiosidad de cosas raras de rock. Y vamos para allá. Un programa muy especial el día de hoy. Datos curiosos. Y por cierto, hablando de México, vamos a llevarle una camiseta de Cultura Rock allá a Lobita y del logo de Rock Pop Metal y más. Y con los logos de nuestras emisoras hermanas. Bueno, Lobita es muy conocedora, ¿verdad? Lobita conoce rock, nos cuente ahí rarezas, curiosidades. Estamos hablando, sí, exactamente, de curiosidades, de cosas raras del rock. Y pues entonces un programa muy canción, especial el día datos de hoy. Curiosos. Datos curiosos. Y por cierto, hablando de México, trae una banda que también ellos hicieron esta versión. Se dedicaba a hacer Cobra Carcel, era la versión. Obviamente, y así fue como Elvis Presley. Mucho a la fama. Copiaron a Elvis Presley, rock en inglés. Las pasaban a español. Otras canciones nada más y nada menos que los rock and roll en ese tiempo. Con los TikToks. Y vamos a escuchar también esta canción que se llama Guzmán, Hound Dog, de Elvis. Correcto, correcto. Sí, Marco nos está diciendo que se pone, es que esta aplicación a veces tiende a duplicar el sonido, pero ya lo quitamos, Marquito, pura vía, ya no hay ningún problema ahí en la MixLR, ya todo está bien. Dice aquí en el Facebook Live, dice, vamos a ver, se me perdió el saludo de Brian, dice Brian Moya Madrigal, saludos a todos por allá y un saludo a los Shark Riders MC. Me imagino que debe ser una nota de pandilleros, de motociclistas. Ah, sí, que nos cuente. Sí, sí, contanos, Brian, ¿de qué se trata el asunto ahí? Vamos a ver qué tenemos. Eugenio dice, saludos, qué bueno, ya de vuelta al revés, bienvenida. Cuente, ese raizote. No, el revés es muy humilde, man. El revés no hay algo, hay algo muy importante que tengo que contarles. Ajá. Sí. Bueno, se viene noticia. Sí, sí, hay una buena Emanuel, noticia. Pura vida. Ahí dice que saludos a Rebe, Johnny y a Jack. Me pueden complacer con una canción de los Kids, dice por ahí. Claro, mae. ¿Quién puso? Emanuel. Ahorita le ponemos y damos una nota curiosa de Kiss. Dice, donaron su sangre para hacer una historieta. Dice, como dato curioso. Que Kiss donó sangre para hacer una historieta. Ah, sí. Qué bueno, qué buen aporte ahí, mi estimado. La gente que nos está escuchando a través de la MixLR y, a través del Facebook Live y quiere escucharnos por una aplicación que sea solo radio, tienen tres opciones, bueno, dos opciones ahorita en vivo, que es la MixLR, que es una aplicación donde nosotros transmitimos, y Radio Nova, que estamos en vivo en este momento, por ahí pueden escucharlos, y súper sencillo también, a través de la página de Radio Estéreo 506, o a través de la página de Cultura Rock, pueden, arriba hay una pestañita que dice usar app, los direcciona directamente a nuestra aplicación, por ahí donde está Lobita, y por donde está toda la gente ahí conectada. Bueno, vamos a la música entonces. Tal vez para agregarle ahí un poquito a lo que nos cuenta el amigo sobre esa curiosidad de Kiss. Ajá. Resulta que Kiss fue, yo creo que la primer banda que hicieron cómics. Ajá. Entonces empezaron varias empresas, porque no fue solo una, sino que empezaron varias a hacer cómics, historietas completas de Kiss. ¿En serio? Entonces en una de esas es cuando ellos donan sangre. Para la pintura de la historieta. Para la tinta. O sea, fue escrito con sangre. Sí, sí. Poco y loco y prácticamente perturbador. La única banda que tiene así cómics de ese tipo. Bueno, entonces vamos a escuchar a Elvis y vamos a escuchar el rock de la cárcel con los TikToks. Ya volvemos, son las 8:59 de la noche y esto es Cultura Rock. fiesta de los presos empezó a tocar. Tocaron rock and roll y todo se animó. Y un cuate se paró y empezó a cantar el rock. Todo el mundo a bailar. Todo el mundo en la prisión. Corrieron a bailar el rock. El gato le sabía dar al saxofón. Y Gemma le sonaba duro al trombón. Mani batería se decidió tocar. Y toda la cárcel se puso a bailar el rock. Todo el mundo a bailar. Todo el mundo en la prisión. Corrieron a bailar el rock. El 47 dijo al 23, óyeme mi cuate, vamos a bailar. Párate volando a rock and rollar. El rock de la cárcel va a comenzar el rock. Todo el mundo a bailar. Todo el mundo en la prisión. Corrieron a bailar el rock. Quiso bailar, se fue al rincón y se puso a llorar. Llegó el carcelero y le dijo así: el rock de la cárcel es para gozar. El rock, todo el mundo a bailar. Todo el mundo en la prisión. Corrieron a bailar el rock. El ronco dijo al gordo: es mi oportunidad. No hay quien me vea y me puedo pelar. Tú haz lo que quieras pero yo no voy. Pues yo no quiero dejar de bailar el rock. Todo el mundo a bailar. Todo el mundo en la prisión. Corrieron a bailar el rock. Corrieron a bailar el rock. Corrieron a bailar el rock. Bueno, ahí estábamos escuchando a este grupo ya de años mexicano. ¿Cierto o no, Jake? Sí, ellos empezaron como a finales de los 60, creo, si no me equivoco. A finales de los 60. Aquí tenemos un escándalo. Un saludo ahí para Josué Castillo, que nos está viendo y dice saludos, compas. Josué, que es un gran organizador. Saludos, de Josué tiene concierto el sábado. Ah, ¿en serio? No nos ha dicho nada todavía, ese muchachito. Bueno, yo por ahí tengo la información. Ajá. Ahorita se las puedo pasar. Un saludo para Silvio Antonio, que dice también tiene un juego que sacaron para una consola de para la consola de PlayStation 1. Es un juego de Kiss Pinball, dato curioso. ¿Quién nos dijo? Silvio Antonio. Silvio Antonio. Henry Quiroz, en sintonía entre ustedes y un concierto que tengo en la tele. Qué bueno, Henry, saludos. ¿Qué es el concierto? Buenas noches, rockeros y rockera, aunque no es rock del todo. Johnny Cash aportó mucho en la cultura rockabilly de los años 50, sí, correcto. Uh-huh. Entre sus presentaciones hubo una donde tocó con su banda y su chica Junit para los presos de la cárcel de San Quintín. Y lo hicieron gratis. Interesante. Es un dato muy muy curioso. Uh-huh. Johnny Cash, no, pero también es sí es rock. Sí, claro. Sí es rock. Sí. O sea, se puede calificar como es que fue como un pionero también del rock, ¿no? Rockabilly, sí. Rockabilly. Uh-huh. Es una ramita del rock. Bueno, y un saludito ahí también para Brian Mora, que está por ahí en sintonía en el Face. Y fue el que nos puso de los Shark Riders, MC. Sí, es son de motos. Ajá. Ah, ok. Es el club de motos que, bueno, más adelante vamos a estar anunciando por aquí unas actividades que tienen ahí de aniversario. Y pues vamos a estarlo anunciando por aquí para que todo el mundo se deje llegar. Bueno, el que nos aportó este dato curioso se llama Rocknet AF. Hay un saludo muy especial para vos y muchísimas gracias por ese aporte. Ojalá te puedas pasar a la aplicación MixLR donde estamos transmitiendo el programa. Y sin necesidad de que se le vaya a interrumpir o vaya a porque de vez en cuando cancelan el video de un solo tiro y queda todo el mundo con ganas de seguir escuchando muy, muy buena música. Dice, se podrá complacer con una, por mera casualidad, algunas de Tool, dice por ahí Tool. Y dice que ayer ganaron un Grammy. Sí, yo estaba viendo por un álbum. un dato buenísimo, buenísimo eso. Un dato curioso. Porque no, yo creo que no hubo así como muchos ganadores de estos géneros rockeros. Y pues estuvo buenísimo. Estaba Steven Tyler y llegó Ozzy Osbourne también por ahí. ¿Vos sabes que hizo Parkinson, pero llegó. Ajá. ¿Vos sabes un dato curioso? En 1958, Jimi Hendrix obtuvo en el colegio todo el año, o sea, durante todo el año solo tuvo una mala calificación, porque era muy verde. Jimi Hendrix era una persona muy inteligente. Claro. Y esa calificación fue una F. Y el dato curioso es que fue música. Se sacó una F en 1958 en música y después se hizo uno de los grandes músicos, grandes de la historia. Músicos guitarristas de la historia. Qué buen dato. Y la primera canción que Kirk aprendió a tocar fue Black in Black de AC/DC. También. Kurt Cobain. Bueno, ahí estamos dándoles datos curiosos. Es un programa de datos curiosos. Está bonito, me gusta. Kurt Cobain también tenía una banda que tocaba chords, la primera banda que él formó. Que él formó también. Kurt Cobain odiaba a Axl Rose también. Esa es otra. Sí, se llevaban. Otra curiosidad. Se llevaban ahí. Ahora que andaba, bueno, ahí en ese paseíto que andaba, pues nos hicieron un tour. Pasamos por un burdel. Ajá. Bueno, un lugar así, más o menos. Y pues nos contaba el chofer del guía turístico. Que ahí él conoció a la esposa, a Courtney Love, y ella era bailarina, stripper. ¿En serio? Sí, de ahí la sacó y luego se casaron y toda la historia, ¿verdad? Que bueno, viene más, pero es un dato curioso. Datos curiosos. Seguimos con más música. Vamos con más música y ahorita que estamos hablando pues de Jimi Hendrix, ajá, podemos hablar también de Eric Clapton. Correcto. Eric Clapton tiene varias notas. Además de que tuvo una nota curiosa con Jimi Hendrix, que decían que Jimi Hendrix mató a Dios. Ajá. Lo hacían en una referencia a ellos dos propiamente. Porque no recuerdo bien la historia, pero digamos, en un concierto estaba tocando Eric Clapton o Jimi Hendrix, al revés, no sé cuál de los dos. Y Eric Clapton, Jimi Hendrix llegó y dijo, o al revés, no recuerdo cuál fue el de los dos, es que digo, ya me hice un enredo aquí, es que no la encuentro para leérselas. Bueno, vamos a la música mientras que... Bueno, vamos a esta canción, ahorita le doy la nota. Esta canción es Tears in Heaven de Eric Clapton, y adicional, bueno, la nota, le voy a dar otra nota de Eric Clapton. Sí, deme otra nota. Que resulta que la esposa de George Harrison, de los Beatles, ajá, Eric Clapton estaba enamorado de ella. Ah, ¿oí? Entonces tuvieron por ahí una historia de amor. No, hombre. A escondidas. Bueno, no sé si a escondidas, yo creo que en realidad todo el mundo sabía. Sí, sí, Patty Boy, se llama, no sé, y ellos se terminaron casando. Sí. Sí, sí, sí, eso, ella empezó ahí más o menos, fue como una venganza, porque George era demasiado perro, ajá, entonces fue como una venganza, y Eric Clapton le echaba los perros y ella... Se fue. Y se casaron y después lo dejó debido al del problema tan grande que tenía de drogas. Pero duraron como 10 años casados. Bueno, entonces. Ahorita les cuento la nota con Jimi Hendrix. Sí, y la notita de la canción, porque esa canción también es toda una historia completa. Tears in Heaven. Uh-huh. Bueno, okay. Vamos a la música. Vamos a la música y regresamos. Soy on the door. There's peace, I'm sure, and I know there'll be no more tears in heaven. Would you know está súper matizada con ese tema. Y ahora sí, ya tengo la historia. ¿Cómo es? Sí. Fue en Londres. Ajá. Fue en Londres en 1966. Ajá. Y resulta que Eric Clapton iba a dar un concierto. Uh-huh. Entonces un amigo llegó y le dijo: "Mae, hay un compa ahí que quiere tocar. Es muy bueno", le dice. Y entonces resulta que ese jovencillo que iba a tocar y que iba a abrir el concierto de Eric Clapton o parte del concierto en el que iban a tocar era Jimi Hendrix. Y entonces uh-huh. agarró la guitarra y hizo un desmadre y ahí fue donde destronó al dios de la guitarra. Sí, sí, sí. Eso porque a Eric Clapton en ese tiempo era así como el master en guitarra. Tenía un montón de premios y era reconocido como por toda la habilidad que tenía con la guitarra. Y pues llegó Jimi Hendrix y lo destronó así nada más. Sí, sí, sí, un par de semanas fue lo que duró. Un par de semanas. Para destronar a Eric Clapton. Bueno, y la historia de la canción. Ajá. Es que Eric Clapton tenía un chiquito de 4 años y medio. Ajá. Eso fue en el año 91. Él vivía en un rascacielos, ¿verdad? Tenía ahí su penthouse, su humilde casita, ¿verdad? En Manhattan. Y resulta que estaba jugando con el chiquito, bola, y el chiquito se vino desde el piso 53 y cayó y se mató. Ah, ¿oí? Entonces, 9 meses después, él le hace esta canción, tributo a su hijo. Y el sábado, justamente, que estaba viendo videitos en la casa, me encontré una cancioncita de Phil Collins. Una canción de Phil Collins. Ajá, buenísima la piecita. Y resulta que es dedicada al hijo de Eric Clapton. Ah, bueno, es. Qué interesante. Es un dato súper, súper interesante. Un saludo ahí para Marcela Segura, que se nos unió a la transmisión. Dice que sí que era común ver grafitis en Inglaterra, que donde decía Dios a Clapton. Dice nuestro amigo Rogue ahí que está aportando. Dice que un concierto que invitaron a Hendrix y que andaba de gira por Inglaterra y lo escuchó. Y Eric Clapton fue a los vestidores de donde estaba Jimi Hendrix y le dijo que cómo podía ser tan bueno. Uh-huh. Es un dato increíble, curioso. ¿Verdad? Un dato curioso. Y estaba súper joven en ese tiempo Jimi Hendrix. Bueno, es que siempre estuvo joven. Sí, bueno, sí, en realidad. Sí. Pero en ese tiempo... Se murió tan joven, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Siempre estuvo joven. Ahí tenía 19 años. Entonces, ¿Y vos sabés que Jimi Hendrix, antes de tener una guitarra, tenía un ukulele? ¿Es cómo se llama? Ukulele, sí. De una sola cuerda. Ah. De una sola cuerda antes de tener una guitarra. Ve, qué interesante. Sí. Todas esas cosas. Hoy sí estamos aprendiendo un montón de cosas. Esto es cultura rock. Sí, sí, sí. Mario Muñoz, hola. Saludos a todos en cabina. Saludos, don Mario. Un gusto saludarte. Espero que estés muy bien. ¿Ah? ¿Qué nivel, mae? Entrar por la MixLR. Saludos a Mario. En la Mix está. En la MixLR. Ahora sí no puede faltar nunca. Ahí no, ya no puede, no tiene quite para no escuchar cultura. ¿Pero cuál rock? Mario, a ver. Mario Muñoz. Muñoz. Ajá. No lo conozco. No lo conozco. Bueno, seguimos con la música. Seguimos. Y entonces nos estaban pidiendo Kiss. Ajá. ¿Cómo es? Lick it up. Ya, se me traba la lengua de vez en cuando. Sí, pero, sí, pero ya todo el mundo sabe, así que no pasa nada. Sí. Ahora, de Kiss tenemos unas notas interesantes. Bueno, la vez pasada que estábamos hablando de la muerte de Freddie Mercury, ajá, resulta que... Perdón, voy a meterle la cuchara. Freddie Mercury anunció un día antes de su muerte que tenía SIDA. Uh-huh. Es un dato curioso, ya que estás hablando eso no sabía. De Freddie Mercury. Sí, un día antes. Él anunció que tenía SIDA y al otro día murió. Uh-huh. Resulta que el zorro, lo llamaban así, era Eric Carr, el baterista de Kiss, o de los primeros bateristas, o el primero, no sé, ajá, no recuerdo. No lo sé en realidad. Él murió el mismo día que Freddie Mercury. Claro, no le hicieron tanta propaganda y tanta... todavía, porque fue Freddie Mercury el que se murió, ¿verdad? Sí, sí. Pero él murió ese mismo día. Uh-huh. Después, ellos tienen en sus máscaras, o Kiss en sus máscaras, tiene diferentes ¿qué le puedo decir? Personalidades. Ajá. Y, por lo general, cuando Kiss sale uno, o en el caso de Fox, que murió, que era el zorro, ¿verdad? Ajá. No lo volvían a poner otra vez, sino que el que llegaba hacía una personalidad nueva. Ya, yeah, entiendo. Pero sí hubieron, en algunos casos, suplantación de identidad. O sea, que llegaba otro y se hacía pasar, por ejemplo, por el gato. Y él entonces agarraba la máscara del gato que tuvo otro integrante del grupo anteriormente. Ah, ya entiendo. Además, bueno, otra nota de Kiss es que Jane Simmons se dice que tiene una lista de más de 5,000... un álbum con más de 5,000 fotos de mujeres con las cuales tuvo relaciones sexuales. Sí, de ahí viene la frase que Jane Simmons dice, que hay una mujer para cada hombre. ¿Cómo es? Un hombre para cada mujer. Ajá. Y para cada mujer está él. Sí. No, y Kiss tiene cualquier cantidad de curiosidades, ¿verdad? Y fueron los primeros que mercadearon en... Que estuvieron con máscaras. En la industria, que estuvieron con la música, que ¿verdad? Sí, fueron muchas cosas. Bueno, entonces vamos a escuchar a Kiss. Una aclaración, ahí nada más puedo hacer. Claro, claro. Era Mario Núñez. Ajá. Ah, es que usted es un Muñoz. Ah, yo dije Muñoz. Me confundió. Sí, sí. Entonces, un saludito ahí. Ah, mi novio. Ahora sí. A mi novio. Ay. Es que quería ver si se animaba. Sí. Yo no lo entendí. Mario Muñoz. No conozco a ningún Mario Muñoz. Sí, como no lo estoy leyendo. Entonces, bueno, ahí un saludito ahí. Ah, bueno, una nota que así curiosa. Es el único Mario que existe en su vida. Es el único. Sí. Entonces, es que ustedes no saben quién descubrió a Guns N' Roses. ¿Quién? Nada más y nada menos que Paul Stanley. El vocalista de Kiss. Ah, ¿en serio? Y lo descubrió en un bar en Hollywood. En Hollywood. Bueno, era donde ellos tocaban, ahí fue donde se dieron a conocer. Bueno, vamos a escuchar el whisky a Kiss y venimos con más curiosidades. Ya regresamos. On earth Bueno, seguimos, son las 9:23 de la noche, ya nos queda poquito más de 30 minutos para el programa del día de hoy. Rey, ¿qué tenías que aportar de ese tema? Ah, que vieras que, no sé si, bueno, si recuerdan el video de esta canción. Ajá. Resulta que ellos salen sin máscaras. Es el primer video, sin pintar. Ajá. Ajá, y este es el primer video correcto, donde ellos ya no se pintaron. Salen con su rostro desnudo. Al desnudo, sí. Bueno, ahí pues dato curioso. También por ahí nuestro amigo Marquito Rojas nos está dando ahí una información, unos datos curiosos. Cuando vayamos con la banda, los vamos a mencionar, Marco. Por ahí tenemos ya en programación música de Tool. Seguimos entonces. Sí, vamos con, bueno, pues aquí en el país también hay datos curiosos con algunas bandas, como por ejemplo José Catmany, que fue padre del rock nacional. Ajá. Su canción Historia Salvaje es basada, pues en gran parte, a una canción de los Doors que se llama Gloria. Ajá. Pues vamos a escuchar Gloria y luego escuchamos la Historia Salvaje por José Catmany. Buenísima, por cierto. Sí, antes de escucharla, por ahí dice Rognet, qué buena nota, más bien Rognet, que estás aportando. Dice que lo disculpemos por el abuso de estar escribiendo, pero no, buenísimo, mi hermano. Buenísimo, para eso es, y él tiene mucho conocimiento. Ajá, este programa Cultura Rock es para eso, para opinar, para escribir. Dice que en el programa de la familia de James Simmons, le preguntaron a Jane cuál fue su vicio, y dice que son las mujeres. Correcto. Ajá, y dice que como tiene tanta habilidad con los negocios, él respondió que en la juventud, mientras otros se drogaban y morían, yo hacía dinero con la imagen de Kiss. Así es. Claro que sí, James es muy inteligente. Es muy, muy inteligente para los negocios. Bueno, entonces llegamos a Costa Rica, vamos a escuchar Gloria de The Doors y Historia Salvaje por José Catmany. Ok, qué bueno los Doors, uh-huh. Qué buenos. Ya volvemos.

Bueno, bastante energía tenía nuestro pues padre del rock, impulsor del rock aquí en Costa Rica. Bueno, antes de él hubieron otra gente. Sí, hubieron muchos, pero al final de cuentas fue él el que más auge tuvo. Sí, sí, fue digamos el que más empuje le dio al rock. Y más que todo era mucho por la energía que él transmitía. Bastante, en los conciertos. Bastante energía. Mm. Muy buena energía. Déjame ver una cosa, Jack, por acá. Es que tengo un asunto aquí en controles. ¿Quién va a hacer controles cuando yo no esté? ¿Ya lo saben? Revy. Vamos a traer a Manuel. Mae, qué buen chivo el de hoy. Y esa camisa que anda está buenísima. Ah, mae, si la mandé a hacer en alta facha, Chema 100% personalizadas y todos los artículos de publicidad que usted necesite. Búsquelos en Instagram y en Facebook como Alta Facha CR. ¿Es en serio? Voy a buscarlos para mandarme a hacer unas. Y puedes localizarlos también al número de WhatsApp 83480533. Mae, alta facha, 100% nacional. Contáctanos, escríbenos o mándanos un audio al WhatsApp de la radio 7157-8405. 7157-8405. Bueno, ya seguimos. Alta facha, utilizando tu idea en tu facha. Así que si a usted se le ocurre cualquier imagen de cualquier camiseta, cualquier cosa que usted vio por ahí y le gustó y quiere personalizarla, ya saben, alta facha, utilizando tu idea en tu facha. Seguimos. Seguimos, bueno, yo tengo algo que contarles, la sorpresa que traía de allá, del paseo. Ajá. Pues traemos Rock, Pop, Metal y Más, y Sitami, el guitarrista. Javier Sitami, claro. Javier, uh-huh. Trajimos de sorpresa una guitarra para rifar. ¿En serio? Entonces, bueno, ya nosotros publicamos el concurso, es súper sencillo. Ajá. Ahí están las instrucciones, compartir, lo mismo de siempre, ¿verdad? Compartir, darle like a las páginas y pues poner ahí un par de personas. Ahí están las instrucciones y todo. Y es una guitarra muy bonita, con claro, una camiseta. Claro. También trae un juego de púas, traía desde allá un bolso, también con artículos directos de NAM. Nada más de que participe. Porque no podemos hacer ahí un trueque. Bueno, el que quiera participar por esa guitarra, entre al blog Rock, Pop, Metal y Más. Voy ahí. Hay que compartir la publicación. Sí, ahí están todas las instrucciones. Ok, sigan las instrucciones y quedan participando en ese chuzo de guitarra eléctrica que se trajeron. Inclusive estos. En la página de Cultura Rock, también ahí yo lo compartí y está lindísima la guitarra, sí, es preciosa. Voy ahí. Claro, es un chuzo. Tengo que disculparme con Mario porque le dije Muñoz y es Núñez. Lo leí muy, muy rápido. Mario Núñez dice, segunda vez que escucho el programa y me gustan las interacciones con los radioescuchas. Así es, Mario, de eso se trata, de que la gente también aporte y dé su idea como tiene que ser. Uno no puede ser egoísta, encerrarse solo en lo que uno cree, sino también hay que compartir. El programa es para ustedes y de eso se trata. Así es. ¿Verdad que sí, Ray? Así es. Bueno, seguimos con más música, Jake. Seguimos con más música. ¿Qué vamos a escuchar? A escuchar, pues resulta, les voy a contar una historia. Cuéntenos. Voy a irme allá, en los años, no sé, 50 y algo. ¿Las historias suyas o una historia? Pero no, se haga bolas, ¿verdad? No se haga bolas. Resulta que desde que la NASA está mandando varas al espacio, ajá, ha mandado siempre canciones grabadas dentro de las cosas. Ellos mandan sondas ahí que se pierden en el espacio por si las encuentra algún extraterrestre. Ajá. Escuche nuestras canciones. Correcto. Dentro de tantas canciones, esta que vamos a poner ha sido enviada al espacio. Ahí anda rondando, porque han enviado cualquier cantidad de canciones. Inclusive cuando están allá ¿cómo se llaman? Los satélites. O bueno, cuando La sonda. Donde están ellos, que están ahí ya los astronautas. En las estaciones espaciales. En las estaciones espaciales. Los despiertan. Con este tipo de música, puro rockcito, suavecito. Qué buena nota. Y hay una lista de canciones que ellos usan, sí, para eso. Y usan canciones que los motiven. Ok. O sea, con buen mensaje, canciones que motiven. Motivadores. Y motivacionales. Ah. Hay una piecilla por ahí que es muy bonita, porque también cosas como del ambiente, cosas que tengan, sí, cosas que ver, que tengan que ver con, ajá, con un buen mensaje, este algo muy mensajes bonito. Positivos. Por ejemplo, me acuerdo de una, bueno, no sé si es la que vas a poner, que es la de YouTube. Ajá, la de YouTube. Beautiful esa es la Day. Que viene, Beautiful ah, esa es la que viene. Ah, sí, viene. Esa canción es Rey, no perfecta para. Perdón, no. Realmente no sabía cuál habías puesto. Yo tenía un suspenso aquí. Estamos conectados. Es lo que me gusta, que va a pasar. Tenía un suspenso aquí yo y decía y hablaba y la historia inventaba. Y es que qué casualidad. Es una casualidad. Mira, es un listado enorme de canciones. Sí, son correctas. Y yo dije esta YouTube, bueno, por mencionar alguna, y verdad, pero es una canción apenas. Ya me echó a perder la sorpresa. Vamos a la música. Vamos a escuchar esa canción que dijo Rebe. Ok. Bueno, vea qué bonito y qué interesante es el programa, que la gente lo ve de todas partes del mundo. Me está escribiendo a través de Radio Estéreo 506 Maximiliano Rincón. Así, voy a leer el mensaje así como me lo puso. Dice: amigo, tengo una banda de heavy thrash metal de la ciudad de Medellín y nos gustaría participar en tu programa. Qué manera, si estás escuchando el programa, Maximiliano, después de que terminemos, me pongo en contacto con vos y con mucho gusto programamos tu música. Eso a nosotros nos encanta, ¿verdad, Rebe? Que bandas internacionales se fijen en Costa Rica para promocionar su música. Claro. Porque aquí somos muy, nos gusta mucho consumir rock. Y este es uno de los programas junto con Radio Nova y con Tico Sound, que estamos poniéndole duro a lo que es el rockcito, ya sea bandas nacionales e internacionales, y estamos trabajando en eso. Así que, claro, el aporte va a ser muy importante. Jack, presente la canción. Sí, ya. Lo que le quedó. Bueno, vamos a escuchar The Beautiful Day de YouTube. Con Yoko Ono, Yoko Ono. Yoko Ono. Mejor la presentación. Con Bono. Con Bono. Con Bono a la voz. Lo dejo loco. Ya, perdón. The heart is a blue. Up through the stony ground, there's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you could lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Bueno, nos quedan 15 minutos de programa y seguimos con muy buena música. Estábamos escuchando a Yoko Ono, digo Jackson. A Bono, desde Finlandia. A Bono. Ya, no puede uno aquí decir bromas. Hay unas curiosidades ahí, vacilonas de YouTube. Claro. YouTube ha hecho canciones religiosas. Ajá. Ha hecho canciones de espiritualidad. Ellos han tocado cualquier cantidad de conciertos para ayudar a los niños. En beneficencia, sí. De beneficencia. Incluso es una de las características de Bono, que siempre está metido en cosas así de beneficencia, sí, para niños. Han sido criticados fuertemente también, diciendo que él se aprovecha de eso para buscar fama, pero yo no creo. Inclusive han considerado YouTube como una incluso, de las mejores incluso, bandas y de la historia. Bono ha sido considerado por varias listas dentro de los mejores cantantes también. También. Dentro de los mejores vocalistas. Una de las mejores bandas. La semana pasada estuvimos hablando de eso. Estuvimos hablando de la lista del top 10 era. El top 10 del los grupos. Sí, tenemos que hacer ese programa. Lo dejamos pendiente. Podemos hacer un top 10 de vocalistas, un top 10 de guitarristas, un top 10 de bateristas y un top 10 de... Me parece. Grupos completos. Sí. Me suena... Creo que el Facebook Live ya se lo volaron. Creo. Dejó de existir ya. Sí, me parece que ya no estamos transmitiendo a través del Facebook. Bueno, y una nota que nos decía por ahí Emanuel es que una canción de YouTube que se llama Pride... Ajá. Fue inspirada en Martin Luther King. Ajá. Ahora sí, ya pude. Vos sabés que la mamá de Bono murió cuando Bono tenía 14 años y fue un hecho que lo marcó en la vida. 14 años tenía Bono y él le ha dedicado ya varias canciones como Out of Control, Mofo, entre otras por ahí. Sí, 14 años tenía cuando murió la mamá de Bono. Qué pecado. Pues, es un dato interesante. Hoy me ha gustado mucho el programa. Ha sido un programa muy chido. Muy enriquecedor. Sí, siempre chido. Me gusta. Dice... A mí también. Sí, a mí también, claro. Pero hoy me ha gustado porque estamos interactuando con la gente. Sí, es que están interactuando bastante. Eso es dice bueno. Eugenio que esa guitarra está lindísima, Rebe. Eugenio, ya lo vi por ahí participando. Mucha suerte. Voy por esa guitarra yo. Claro que sí. Voy a empezar a borrar comentarios, a denunciarlos para que al final solo quede el mío. Sí. Denunciado. Bueno, vamos ya con algo más pesadito, ¿no? Más pesadito, sí. Vamos con esto de Iron Maiden, que lo curioso de Iron Maiden, bueno, además de muchas curiosidades que tiene, ajá, o por lo menos la que traemos, es sobre Eddie. Ajá. La mascota de ellos. ¿Cuál es la que tienes por ahí, Ray? La nota. Bueno, Eddie era un muñequito zombie. Ajá. Que usaban. Al principio ellos tenían mucho pánico escénico. Entonces ellos lo que tenían era como un muñequito ahí, como que les ayudaba ahí como a embellecer tal vez el escenario. El escenario y se sentían como acompañados. Ajá, empezó. Eddie en realidad ha andado por varias etapas, lo han modificado de miles de maneras. Uh-huh. Ha sido zombie, momia, robot, alien. En los últimos ha estado así que lo ponen como si estuvieran experimentos, como tipo Frankenstein, una cosa así. Como momia. Ha sido como soldado. Ajá. Sí, es. Soldado de la. Ay, ¿cómo se llama esto? De Vietnam. De la revolución. Ajá. Y pues ahí ha estado. En todos los discos de ellos tienen un Eddie. Inclusive varias de las versiones sacaban, digamos, de los discos, de las versiones que hicieron, usted agarraba todos los discos y así los ponía como apilados. Yo sé que no me están viendo, pero Rebe sí me está viendo. Los ponía como apilados y por la parte de atrás, en la portada, salía la cara de Eddie. Del primer Eddie que tuvieron, que era el del primer disco de ellos. Y ese disco fue modificado varias veces. La portada la cambiaron varias veces. Eddie the Head, porque era una cabeza. Lo que vi al principio. Ajá, sí, era la cabeza y el cuerpo. Era como el medio cuerpo. Y así se llamaba. La primera versión era súper así como pintado a mano. Y después modificaron esa portada. E hicieron el Eddie, pero más como más retocado, ya computadora y demás. Correcto. Y bueno, y en los conciertos, ¿verdad? Ajá. Y entonces ver ese Eddie inmenso. Ajá. Bueno, incluso ellos tienen un concierto donde, bueno, andaba Eddie por ahí, pero ese concierto lo hicieron como con cambios de magia. Actos de magia. Ajá. Y entonces, entre cambio de canción en canción, iban contando, como contando una historia. Iba un mago haciendo actos, ¿verdad? Ese fue el concierto de despedida para Bruce Dickinson cuando se fue a Iron Maiden. Al final del concierto, le cortaron la cabeza a Bruce Dickinson. El mago se la cortó y apareció Eddie. Apareció Eddie ahí como haciendo varas y cosas. Ajá. Es un concierto bastante vacilón. Vaya. Después de eso, Bruce Dickinson se fue y vino el otro vocalista y después volvió, pero ese concierto fue marcado por eso. Ya que estás hablando de Blue y el bajista Steve Harris, son fans del equipo de West Ham de Inglaterra, donde jugó nuestro compatriota Pablo César Guanchop, y han entrenado en el primer equipo y todo. Sí, ellos incluso tienen un disco que se llama Virtual Eleven. Ajá. Que es en la portada de los discos y dentro de los libritos y todo eso, vienen muchas fotos de fútbol, cuando ellos jugaban, porque ellos juegan, les gusta mucho el fútbol. Les gusta el fútbol. Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar entonces a Iron Maiden con esta canción que se llama Devil That Me Do. Ok, ya regresamos porque nos quedan 10 minutos de programa y venimos ya con el cierre de Cultura Rock. Let's start it all. Bueno, nosotros seguimos, ya nos quedan 4 minutos de programa. Dice Javier, aportando a estas curiosidades, dice que Iron Maiden para ese disco hizo un equipo de fútbol y sacó un uniforme a la venta e hizo varios partidos amistosos con futbolistas profesionales e invitados de otras bandas, y hay unas fotos muy chivas de eso. Así que si a usted le gusta el fútbol, puede buscar esas. Sí, en el disco viene, incluso hay unos videos, yo tenía tengo por ahí, creo, un DVD de ellos. Ajá. En original, que me había costado carísimo en ese tiempo. No me acuerdo si eran como 25, y esos 25 en ese tiempo eran... Sí, era un montón de plata. Sí, era como una semana de trabajo. Tengo uno por ahí, que vienen unos videos de creo que son, no sé cuál canción es que viene. No sé si es del Virtual Eleven, alguna de esas. Ajá. O... No me acuerdo la canción realmente, pero el video es basado en grabaciones que hicieron en este disco. La gira de ellos de este disco se basó en eso. Ellos hacían el concierto, pero también organizaban alguna mejinguilla por ahí. Pues bueno, interesante. Es interesante, sí. Y vienen unas jugadillas ahí, y Steve Harrison juega bien. Sí. Salían jugadillas así, profesionales. Se la juega, bueno, se la juega. No, man. Para mí. Bueno, metiendo ahí la cuchara rápidamente, también para todos los seguidores de Maiden, por ahí contarles que en este raicito que estuve por allá en Los Ángeles, pues traemos ahí unas sorpresas para todos los seguidores de Maiden. ¿Eso ahí qué? Para ¿Cuándo? Rifar. ¿Cuándo sale? Ah, para rifar. Para rifar también, sí. Un llavero de Eddie. Yo quiero un llavero de Eddie. Ah, no, algo más interesante todavía, es una sorpresa. Sí, tuvimos la oportunidad de estar por allá con Nico. Entonces, pues ahí traemos una sorpresa. Qué bueno, qué bueno. Rifarles. Y también anunciarles. Bueno, ya que nosotros hicimos todo el esfuerzo para mandar a Rebe allá que nos trajera todos estos datos curiosos. Díganle. Anunciarles también, ahora que está por ahí José Castillo, no sé si por ahí estará. Estaba en Facebook, pero como ya quitaron el Facebook por dicha, ya no tenemos Facebook. Igual, pues anunciarles a todos que hay una actividad, un chivo. Ajá. El próximo sábado, 1 de febrero, a las 7 de la noche. Vale 3,000 colones la entrada. Y es una banda que toca covers de Maiden, una de Black Sabbath y otra de puros covercitos ahí, clasiquitos. Va a estar bonito y es en el Roadhouse. Y va a estar invitado Disturbed Machine, que nosotros conocimos a ellos. Disturbed Machine son muy sí. buenos. Uh-huh. Es Thunderburn, The Metal Troopers y Disturbed Machine. Sí. En The Roadhouse, creo que esto es entre Ríos. No, eso es en Cartago, uh-huh, en Paraíso. Paraíso. Creo que es en el centro comercial Plaza Paraíso, creo que se llama. Sí. Ok. Sí, pues sí. Invitadísimos todos. A mí me gustan mucho las actividades de José Castillo. Sí, son muy organizadas siempre. Sí. Y es una persona para cualquier muy evento que quieran organizar, que no les pase lo que pasó un día de estos ayer, exactamente, uh-huh, que tuvieron que cancelar un concierto, pues entonces busquen profesionales, personas que ya estén acostumbradas a hacer eventos y organizar, como Josué. Bueno, vamos ahí con la última canción, como dato interesante de ese tema, o de ese grupo, perdón. Nos aporta ahí Marco Rojas, dice que que Tool, vamos a escuchar Tool. Uno de los datos curiosos es que la banda no se puede encasillar en un solo subgénero. En realidad lo marcan, Marco, como los pioneros del rock progresivo. No, pioneros no, pero sí tienen mucha influencia del rock progresivo, de heavy también. Es que ellos no se encasillan dentro de uno, sino que tienen mucho. O sea, hacen mucha combinación. Por eso no pueden estar dentro de uno. Pero tienen mucho rock progresivo, rock alternativo, rock experimental, heavy alternativo. Entonces, pues, tiene la razón. No podemos encasillarlo en un solo subgénero. Ellos son experimentan mucho. Entonces sí. Podemos decir que es un rock experimental. Rock experimental. Uh-huh. Bueno, ¿qué le parece si vamos a la música, Jack? Y vamos entonces con esta canción de Tool que se llama Sober. De Tool también otra nota curiosa es que ellos estaban tratando de evitar toda la plataforma tecnológica. No querían tener música en plataformas tecnológicas hasta el año pasado o el antepasado, no recuerdo. El año pasado ya tuvieron que acceder y tirarse a Spotify. Ajá. Y todas las plataformas tecnológicas que hay para la música, porque ellos no querían. Ellos querían que siguieran las cosas como antes. Como antes. Ajá. Y no pues, les quedó, otra, no les quedó otra que hacerlo. Entonces, obviamente, lo que hicieron fue hacer un boom en Spotify y todo el mundo andaba escuchando Tool, porque todo el mundo quería escuchar Tool en Spotify y no estaba. Adicional a eso, también en los conciertos de ellos no dejan grabar, no dejan que saquen celulares. Todos los conciertos de ellos, ellos tratan de hacerlo diferente siempre. Dicen que ninguna canción la tocan igual, que en todas improvisan. Entonces son cosas importantes y pues... Datos interesantes. Datos interesantes de Tool, que es una buena banda. A mí me gusta bastante. Sí, el primer álbum de ellos, de hecho fue llamado, era un número, 72826. 72826. Y fue lanzado en 1991 en un cassette. Dice que su lanzamiento fue muy limitado. Exactamente 1500 copias vendieron. Y los enviaban a través de correo por $5. Sí, es que ellos siempre han estado con eso. Siempre llevan la contraria a todo mundo. Ajá, ajá. Sí, sí, sí. Son rebeldes los chicos. Sí, sí, les gusta. O sea, que los seguidores de ellos sean realmente seguidores. Eso bueno, vamos a escuchar entonces Sober de Tool y venimos a despedir el programa. An imbecile, I will only complicate you. Trust in me and fall as well. I will find a center in you. I will chew it up and leave. Trust me, trust me, trust me, trust me, trust me. Bueno, nosotros seguimos en Cultura Rock. ¿Qué pasó, don Jay? ¿Qué pasó ahí? Y ya vamos despidiendo el programa. Qué buena esa pieza. Qué buen grupo. Dice nuestro amigo Mario Núñez, dice que es una piezota y es una banda emblemática. Para mí está en el top 10 de las mejores bandas de rock actualmente, dice Marco Rojas. Y por ahí le dice Mario, salud amigo por eso. A mí no me gusta. ¿No te gusta, Rey? No. Definitivamente. A mí sí me gusta. No está dentro de mis bandas preferidas, pero sí la escucho de vez en cuando. Ok. Bueno, gente, ya nosotros nos vamos despidiendo. No sé, antes vamos a recordarles que el programa se va a retransmitir mañana martes y viernes a las 8 de la noche a través de Tico Sound. Para que ustedes estén al pendiente ahí, es muy fácil de entrar, nada más www.ticosound.com. ¿Qué pasó, don Jack? Ay, suave. Qué varas. Para que estén al pendiente ahí, nada más www.ticosound.com e ingresan inmediatamente a la aplicación y pueden escuchar toda la buena programación que ellos tienen, igual que por Radio Nova CR. La aplicación de Radio Nova y desde luego la MixLR que transmitimos Radio Estéreo 506 24/7. Ahí siempre hay música, así que pues invitados para que vayan cambiando esa forma de escuchar música. Les recomiendo los viernes después de Emprendete Digital. Está por ahí nuestro amigo Emanuel Durán con su programa Rocolas, que es muy bueno. Y los sábados en la noche está Mindset también, un programa con mucha información. Así que pues invitadísimos como siempre. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Rebe. Bueno, buenas noches a todos, que descansen y pues gracias por acompañarnos un lunes más y por compartir con nosotros. Don Jack. Bueno, buenas noches a todos y gracias por haber estado acá en sintonía. Rebe, invitarlos para que entren a su blog Rock, Pop, Metal y Más. Así es, la página en Facebook. Ajá. Y la página web. Y ahí pues siempre estamos compartiendo cosas muy muy interesantes y recordarles el concurso de la guitarra, ¿verdad? También. Sí. Para que estén atentos. Mis respetos, ya me pusieron Tool, ya me puedo morir feliz, dice nuestro amigo. Bueno, gente, buenas noches. Como siempre es un gusto, un placer para nosotros estar con ustedes, pues nos despedimos. Y buenas noches a todos. Buenas noches. Esto fue Cultura Rock. Para vos, que nos acompañaste. Gracias. Totales. We'll be right back. Radio Estéreo 506.